No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, porque va a presentar el lunes en la Feria del Libro su primer informe de seguimiento sobre políticas públicas ceñido a la ciudad de Rosario, en el marco de la nueva agenda urbana, conformada por el compromiso asumido por el doctor Lamberto en la ONU en la reunión de Hábitat 3 de Quito 2016. Por eso, queremos que nos cuente, doctor Lamberto, de qué se trata este informe de seguimiento y cuáles son las conclusiones que ha sacado. ¿Cómo le va? Como ustedes lo decían, a partir de la jornada de Hábitat 3 realizada en octubre del año 2016 en Quito, se estableció como política que las defensorías del pueblo del mundo, y en particular la vinculada a FIO, generen instancias de monitoreo de las políticas públicas. Esto significa ver cómo evolucionan tanto los objetivos como las metas previstos en esta carta de la Agenda 2030. Y entonces, bueno, a partir de ahí, en nuestra provincia firmamos un convenio entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario para hacer un control y seguimiento de 6 temas: pobreza, vejez, discapacidad, violencia de género, viviendas y servicios. Y bueno, esto se hizo en el ámbito de la ciudad de Rosario, se hizo sobre estos temas, y lo que es importante, que se usó como metodología de investigación y de monitoreo los protocolos adicionales de el Pacto de San Salvador de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Belén de Pará, que es vinculado a violencia de género. O sea, se tomaron 2 protocolos internacionales de las Naciones Unidas y de la OEA, y de a partir de ahí los parámetros de medición, tanto cuantitativo como cualitativo, se usaron para la investigación, que bueno, luego de un año de realizada, la pudimos concluir en diciembre del año 2017, y mañana la vamos a presentar en la Feria del Libro, pero con la siguiente característica: es un tratado importante para un proceso investigativo, genera parámetros a ser tenido en cuenta para otras investigaciones, y creo que cumple los 2 o 3 objetivos que son necesarios como premisas. El primero es que es importante que la Defensoría, para este tipo de trabajo, generen alianzas. Nosotros lo hemos hecho con la Universidad Nacional de Rosario y sus equipos técnicos. El segundo, de que se parta sobre territorios más reducidos, o sea, ir de lo más chico a lo más grande, sino partir de monitoreos que a la larga se hacen muy difícil de alcanzar. En tercer lugar, seleccionar temáticas que son las que generan preocupación en la sociedad, como las que ya les mencionaba. Y por supuesto, para nosotros es importante ir dando continuidad a estos temas. Por eso ya nos estamos trabajando sobre un informe, no ya sobre una ciudad, sino sobre la provincia de Santa Fe, para el año 2018. Creo que con esto estamos cumpliendo los objetivos que se propusieron los defensores, que no es de generar la política de objetivos y metas para el año 2030, porque eso le corresponde a los poderes públicos. Nosotros sí generamos la instancia de control, de monitoreo y de seguimiento de las políticas públicas, que es la función que tenemos asignado a las defensorías de América Latina, de Iberoamérica, y por supuesto de las demás defensorías que se han comprometido a ser parte de este proceso vinculado a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, para implementar ya en los lugares o en las ciudades donde está, en este caso para Santa Fe y para Rosario, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos un trabajo acabado de la ciudad de Rosario. Independiente del territorio, es un correcto modelo de investigación, que se tomaron los parámetros de los protocolos de derechos económicos, sociales y culturales y del ENDU Pará. Pero además se tuvo en cuenta opiniones de personas vinculadas a los organismos internacionales que tenían experiencia en investigación, tenían experiencia en seguimiento de políticas y que ayudaron a que este trabajo tuviese la factura y la calidad técnica que se merecía. Creo que a partir de ahí nosotros lo pudimos presentar en la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Bombas, presentarlo ante las Naciones Unidas. Estuvimos el día lunes 30 de abril porque se hacía un homenaje de las Naciones Unidas a los 40 años de los defensores aglutinados en IOI. Y por supuesto lo hemos presentado también en el comité directivo de IOI, y ahora lo vamos a hacer ante la Feria del Libro. O sea, estamos, creo que colaborando a que las demás organizaciones vinculadas a seguimiento de políticas públicas, que entre ellas están las defensorías, puedan tener un método de investigación que les permita en cada uno de sus territorios ir cumpliendo con los objetivos de seguimiento de políticas públicas fijados por las Naciones Unidas. Doctor Raúl Lamberto, le agradecemos mucho, defensor del pueblo de Santa Fe, haber estado con nosotros. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Mención especial del Consejo Profesional de Relaciones Públicas en la entrega de los premios EICON 2000. Ternado para los premios Broadcasting 2001 en el rubro solidario. Programa declarado de interés municipal en San Francisco, provincia de Córdoba. La Gente y su Defensor. El doctor Martín Bletter es investigador del CONICET y del Instituto de Limnología de la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Quiero que nos cuente de qué se trata, qué trabajos hace este Instituto de Limnología de la Universidad del Litoral. Bueno, el Instituto Nacional de Limnología tiene sede en la ciudad de Santa Fe, en Ciudad Universitaria. Es un instituto de doble dependencia, depende del CONICET y de la UNL, es decir, la Universidad Nacional del Litoral. Yo soy investigador concretamente de CONICET, y lo que hacemos en el instituto es una variedad de, pero básicamente estamos abocados a la investigación de ambientes acuáticos continentales, es decir, las aguas dulces, lo que le llamamos comúnmente agua dulce. Sí. En este caso, como estamos tan en cercanía tan estrecha y en vínculo tan estrecho con el Paraná, prácticamente la totalidad de sus investigadores estamos focalizados sobre el río Paraná. En particular, en nuestro laboratorio, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, estamos abocados a esta temática puntual de la contaminación por plásticos y también a la temática de cambio climático. El cambio climático lo estamos evaluando de una forma indirecta, es algo muy difícil de evaluar, es realmente complejo, pero lo estamos evaluando a través de modelos estadísticos y modelos matemáticos con base en datos antiquísimos, datos de variables hidrológicas, de variables bióticas como peces, como invertebrados, etcétera. Y lo que estamos determinando con eso son modelos, como decía previamente, que cuantifican cuánto fue impactado, cuánto se modificó este tipo de comunidades que estamos estudiando, estas comunidades bióticas, voy a dar el caso del ejemplo de los peces y los invertebrados, y así poder predecir en un futuro cercano futuros impactos e incluso intentar evitarlos, por supuesto, en caso de que su magnitud sea acentuada. Claro. Las conclusiones o lo que ustedes están viendo es que el cambio fue importante, es decir, hay una afectación del medio ambiente por este cambio climático. Nosotros estamos evaluando el cambio climático a través de fluctuaciones en los niveles hidrodinámicos del río Paraná. Uh-huh. Una vez determinado esto, es decir, esto ya es materia sabida por investigadores especializados en la temática, nosotros tomamos esos resultados y los vinculamos, los linkeamos con los datos que tenemos de comunidades bióticas. Sí. En este sentido, lo que encontramos es una clara relación entre cambios que han ocurrido en los últimos 100 años y en algunos casos en lapsos de tiempo menores a veces también, porque no siempre tenemos tantos datos, respecto de cambios de densidad y cambios en la población de algunas especies de esas comunidades. Eso ya lo hemos registrado, y lo que estamos en este momento intentando diagramar son modelos que nos permitan predecir esos cambios o cómo podrían ocurrir en el futuro, lo cual, de nuevo, no es nada fácil, debido a que también se juntan con esto, con este factor importante que es el cambio climático, otros factores que tienen que ver con presiones antrópicas de otra naturaleza, como por ejemplo pesquerías, cambios en las pesquerías, cambios en las densidades, en la presión de recolección de peces, etcétera, que hace que sea bastante complejo, realmente complejo, considerar este fenómeno como un todo o abarcarlo como un todo. Claro, ponen lo que siempre se comenta, el tema de la pesca, sobre todo en el Paraná, cómo ha cambiado con las represas, ¿no? Cómo ha cambiado, es decir, el estilo, ¿no? La forma de pescar, el tipo de peces y todo, con las represas, con las poblaciones que se han ido creciendo y aumentando en todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Incluso las legislaciones, muchas veces provinciales, aún compartiendo el mismo río, son distintas, lo cual también hace o deja entrever que no hay una buena política en el manejo del recurso pesquero, justamente dado, entre otros motivos, por ese mismo. Es decir, no hay un acuerdo sobre un río que es compartido. Es decir, evidentemente los peces poco van a entender de límites políticos, sí. Y no tiene ningún sentido que esto ocurra. Pero bueno, eso es simplemente un hecho anecdótico, uh-huh, para ilustrar simplemente que todavía, uh-huh, es mucho lo que se necesita hacer y determinar como para tener influencia en ese cambio, en ese tipo de cambios. Perfecto. Doctor Martín Bletter, investigador del CONICET, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muy claro tus conceptos, además, y por supuesto una labor que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas horas, ¿no?, de estudio. Te agradecemos mucho. Siempre trabajo en equipo. Sí, además con el trabajo en equipo, ¿no? Eso tenés que destacarlo. Dentro de la investigación esta también ha trabajado un equipo grande. Habíamos leído por ahí el nombre de la gente. Te agradecemos mucho, ¿eh? Le agradecido soy yo. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.